entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Bueno, nos toca ahora a los que nos están escuchando, a los que escuchan por algún medio, decir cuáles son los otros. Claro, porque alguien está escuchando la radio, pero no en todos lados se capta bien, se escuchan ruiditos. Escucha. Por ahí está escuchando la AM610, ¿verdad? Claro, la radio AM610. No escucha bien por ahí. Y a Spica no le funciona. ¿Y entonces? También, entonces lo que puede hacer, si tiene una computadora a mano, por www.radioam610.com. No sabe lo bien que se escucha, ¿eh? Y ahí se escucha. Bárbaro, sí. Ahora, si también nos quiere ver, aparte de escucharnos, puede entrar a nuestro Facebook. Usted entra a su Facebook, señora, señor, y la lupita de arriba pone Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta de Arte de Incosur, todo junto, y usted nos puede ver y nos puede escuchar. Y si no nos puede escuchar ahora, no está grabado, señor. Lo puede escuchar en la noche, si quiere, o mañana. Anoche, mañana. Ajá. Están todos los programas grabados, así que los puede escuchar. Le mando un saludo a quien, que siempre nos ve más tarde, dice el doctor García Freire. García Freire siempre. Dice que siempre nos escucha en la noche. Bien, aquellos que quieran comunicarse vía correo electrónico, nos mandan un mail a la gesta.malvinas@yahoo.com.ar. Y por último, aquellos valientes que quiere llamar por teléfono, dejar su mensaje o salir al aire, los puede hacer al... ¿Al? ¿Al? ¡Ajá! 47550479 o 47550962. Espere, no se apure tanto. No puedo agarrar el lapicero, la señora. Señora, a ver, tome lápiz y papel. Tranquilo. No, yo para cargar a Matías, que estaba urgente sacando... Estaba sacando papelito con una nota y yo me los acuerdo de memoria. A ver. Entonces, 47550479 para los que nos quieren. Y 47559062 para los que nos adoran. Muy bien. Siempre con buena onda, aquí en este programa hacemos honor a nuestros veteranos, a la gesta y todos sus hombres que participaron poniéndole el pecho a las balas y con un solo norte, que era nuestra enseña patria. Perfecto. Usted sabe que, hablando de buena onda, nos toca transmitir una buena noticia. Sí. La Virgen de Malvinas vuelve a la patria, ¿sabía? Sí, sí. Creo que muchos ya lo saben, pero es lindo recordarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El padre Vicente Martínez Torre, que recibió la estatuilla Malvinas Argentinas el año pasado, fue el encargado de ir a buscarlo. En este momento, no sé si está en el Vaticano en este momento, pero por ahí andaba. Estaba hoy a la mañana. Porque hoy la bendijo el Papa Francisco. El Papa, sí. Y otra, porque de aquí llevamos otra imagen igual, que se le entregaba a los ingleses. Hay una delegación británica del Vaticano, sí, compuesta por tres capellanes mayores, comandados por lo que sería el padre Haight, que es quien transportó la imagen de la Virgen a Gran Bretaña en su momento. Esta imagen va a llegar a Argentina, si mal no recuerdo, el día domingo, por la mañana, tempranito creo, por la mañana, confirmamos el lugar un ratito, y será trasladada en una procesión a la Basílica de Luján, donde a las 13 del domingo se va a realizar una misa. ¿Sí? Está todo el mundo invitado ahí. Exacto. El día 5 de noviembre la va a recibir el obispo de Quilmes y después regresará a Luján. Está previsto que la Virgen visite toda la Argentina y va a estar peregrinando aproximadamente un año y medio. Ah, mira qué bien, por toda Argentina. Qué bien. Realmente increíble. El monseñor Olivera creo que la recibió como obispo castrense. Sí. A ver, tenemos un llamadito telefónico. A ver, acá dice José Ramírez de Malvinas, patria mía. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Desde acá de San Juan, de la provincia de San Juan. ¿De San Juan? El programa Malvinas, patria mía. Quisiéramos comunicarnos, ya sé que ustedes ahí en Radio AM610 también están malvinizando, y queremos agradecer y estrecharle un abrazo entre los combatientes. Se van a dar cuenta que no somos locutores, sino queremos malvinizar. Pero eso es lo importante, camarada. Acá tenemos un veterano de guerra que todavía no lo presentamos, pero lo vamos a presentar ya para que usted lo pueda saludar. Estamos hablando del coronel médico Cuchara del Regimiento de Infantería 4. Así que lo ponemos en contacto con él para que usted lo salude, y le diga lo que le desea decir sobre la gesta de Malvinas. Y si estamos en duplex, salimos en las dos radios. ¿Ah, sí? ¿Hola? Bueno, parece que... Hola, sí, lo escucho. Estamos en duplex, salimos en las dos radios. Ah, ¿estamos saliendo en las dos radios? Sí, sí. Ah, mire qué bien, al mismo tiempo. Bueno, le decía que estamos con el coronel médico Cuchara, que estuvo en primera línea allá con el Regimiento de Infantería 4. Sí, mi amigo, disculpe que lo corte, dele un fuerte abrazo. Fue mi teniente primero médico en Dos Hermanas también. ¿En serio? Sí, claro, porque dígale que está hablando con Oscar Nicolás Albornoz Guevara, perteneciente al Regimiento 4, que combatí también en Dos Hermanas. Dele un fuerte abrazo. Un orgullo, camarada. Acá la está escuchando y le está hablando. Un orgullo, camarada. Un gusto escucharlo. Bien, jefe, discúlpeme que le diga así. Acá mis oyentes, tengo oyentes hasta de la Ciudad de México escuchándolo. Y todas las tardes hablamos y tratamos de decir nuestra verdad, nuestra historia, y como decimos, cada combatiente tiene su propia historia en nuestra gesta. Y esta radio la llamamos nuestro pozo y zorro en el programa Malvinas, patria mía, ya que tratamos de contarle la verdadera historia a cada oyente que tenemos a la tarde. Y es un gozo para todos nosotros entablar esta conversación con ustedes y para que mi oyente lo escuchen a usted. Bueno, pero usted es sanjuanino. Sí, sanjuanino. Ah, no, por la entonación de voz. Me parecía que era más bien del litoral. Mire usted. No, de acá de San Juan. Y gracias a Dios. Tengo a mi señora que era allá de Montecasero Corrientes. Ah, ahora entendemos. Bueno, camarada, usted así que estuvo en el Regimiento 4. Sí, señor. ¿Y quién era su jefe? El teniente coronel Soria era mi jefe. Sí, el jefe de regimiento, pero su jefe directo, ¿quién era? Miguel Mosquera. Ah. Teniente Miguel Mosquera. Estuvimos con él ahora. Estuvieron, acá me dice... Ahora en Malvinas estuvo, sí. El coronel médico me dice que estuvieron juntos, ¿en dónde? Ahora en el mes de marzo tuvimos la suerte de ir. Sí, en marzo viajamos de acá con varios sanjuaninos y nos juntamos con ellos en Malvinas. Claro. Ah, entonces estuvieron también con el coronel médico, acá Cuchara. Sí. Ah, bueno. Sí, claro. Bueno. Igual que los primeros días de junio también nos juntamos en el Regimiento 4 allá en Montecasero. Ah, así bueno. Es. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que nos sorprendió gratamente, no nos imaginábamos que nos estaban escuchando en San Juan. El gusto es nuestro, ya que esta radio es muy chiquita, es muy humilde, pero con el corazón y los brazos abiertos para todos la gente y los humanos que aman nuestra patria y que quieren decir la verdad de nuestra gesta. Bueno, gracias José y gracias por lo que hizo Malvinas. Bien, acá justamente José Ramírez, él combatió con la compañía Ingeniero 3. Perfecto. Así que hay dos veteranos allí. Después lo tengo al señor Alfredo Padilla, que combatió con el Regimiento 7 en Monte London. Con el, con con el... ¿Presente ahí con ustedes? Sí, está presente. Estuvo con Carrizo, Carrizo Salvadores, Daneri. Lo recordamos mucho. Jiménez, de jefe de regimiento. Doctor. Bueno. Gracias. Lo recordamos mucho nosotros, en las revistas sobre todo. Bueno. Bueno, un abrazo para todos, camarada. Tenemos que seguir con nuestro programa. Bien, gracias. Fue muy amable haber escuchado. No, gusto nuestro. Cuéntenle, por favor. Le pido que le cuenten que también en San Juan estamos poniendo un granito de arena y fortaleciendo el espíritu de lo que se vivimos en nuestra gesta. Y repita, por favor, la radio, querido amigo. Que lo tenemos a ustedes ya archivado para todas las tardes tratar o... un miércoles por lo menos, tratar de comunicarnos con ustedes. Un fuerte abrazo y de San Juan, del programa Malvina Patria Mía, nos entendemos aquí a usted. Bueno, un abrazo fraterno. Muchísimas hasta luego. Gracias por gracias. El gracias por el llamado. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, sin querer hemos presentado a nuestro invitado así al pasar. Yo quisiera, Mati, vos que has hecho el gran esfuerzo de producción, que nos diga quién es la personalidad que tenemos presente en el programa. Bueno, como habíamos dicho, hoy nos acompaña el entonces teniente primero Rubén Juan Cuquiara, quien ahora es coronel en actividad y era jefe de la sección de sanidad del regimiento de infantería 4. Ajá. ¿Cómo están? ¿Quieres saludar a nuestra audiencia? Sí, saludo a la audiencia. Para mí, por de pronto, es un honor poder dar testimonio como nos hemos conjurado todos los veteranos. Y bueno, obviamente sabrán disculpar que no estoy acostumbrado a aparecer en público y menos que me puedan ver personalmente así por los canales, pero aquí estaré y vamos a tratar de, como dije antes, de dar testimonio un poco de lo que cada uno o lo que yo viví. Como dijo el camarada de San Juan, hay una guerra en el corazón de cada uno, cada combatiente vivió su propia guerra, así que gracias por darme la oportunidad de un poco contarle la mía. Bueno, en general sabemos que los que van a Malvinas van a pelear por su patria, ¿no es cierto? Pero en esa pelea por su patria, en ese amor por su patria, está presente también el tener que actuar sobre el enemigo, herirlo, matarlo. Y de ambos lados, sabemos que hay gente que no va a herir o a matar al enemigo, sino que va a tratar de recuperar a nuestros heridos, tratar de salvar vidas. Ese es el papel que le toca a los médicos. Es decir, es medio contradictorio, es al revés de la mayoría de los que van a la guerra, ¿no es cierto? Hace un tiempito vi una película, justamente me acordé ahora, que trataba de un soldado que no quería tirar, Hasta el último hombre. Y hasta el último hombre, exactamente. Y que no era ningún cobarde, porque ir a la guerra sin armas o digamos, no estar tirando, sino recuperando heridos y demás, con el fuego y demás, de enemigo, también es un acto de arrojo. ¿Cómo lo viven ustedes eso? ¿Con esa conciencia? Sí, yo alguna vez escribí algo en cuanto a una reflexión. ¿Por qué uno va a la guerra? La gente, hay un montón de fantasías al respecto. Uno a la guerra, como usted bien dijo, piensa en la patria, piensa en la familia, en las convicciones, pero por eso uno se enrola quizás, se alista, pero cuando llega el momento supremo, donde las cosas se definen, uno pierde miedo o se lo traga, solo por dos razones. Por mucho que pensé, encontré que hay dos razones nada más por la cual el hombre es capaz de sacrificarse. Una es un poco por el amor propio, de decir no voy a huir cuando viene la cosa, cuando viene el peligro, no soy un cobarde. Algunas personas a eso le llaman honor. Y lo otro que moviliza es la camaradería, los camaradas. Uno no puede dejar abandonado al camarada porque lo tiene al lado y lo conoce, y él espera de uno que uno lo apoye como uno espera de él que él lo apoye, como ese viejo dicho que dice espalda contra espalda. Entonces, cuando llega el momento de accionar, cada uno cumple con lo que se formó. Los médicos estamos preparados para curar. Entonces, cuando llega el momento, nos olvidamos de lo que está pasando, hacemos con una abstracción y sabemos que tenemos que estar con nuestros camaradas, no los podemos defraudar. Entonces hacemos lo que de nosotros se espera, lo mejor, que es curarlos. Y si no lo podemos curar, por lo menos darle nuestro amparo y tomarlo de la mano cuando hace falta. Entonces, me llega muy profundo este comentario, porque en algún momento de mi vida yo analicé profundamente también la diferencia entre un camarada y un amigo. Uh-huh. Que pueden coincidir, puede coincidir que sea amigo y camarada. Sí. Pero la camaradería para mí supone un altruismo mayor, porque uno por un amigo, que sería casi un familiar, hablemos del amigo, sí, ese de Gerardo Martín Fierro, sí, ¿no? Sí, la vida sí. Uno, dos. Sí, sí, sí. Por ese amigo uno haría un sacrificio muy grande. Pero ¿por qué uno haría un sacrificio por un camarada? Que a veces, como le debe haber pasado a usted, bueno, usted era un poco su trabajo, en un poco, y otro poco ese espíritu de ayudar. Sí, sí. El camarada a veces uno no lo conoce. No. Entonces, ¿de dónde nace este amor al camarada? Yo pienso que es de un amor superior, porque no es mi amigo, pero sé que él es amigo de las causas y de los valores que yo tengo incorporados en mi espíritu, como el amor a la patria, el amor a Dios, y evidentemente a la bandera. Entonces, estoy dispuesto a sacrificarme por alguien que no conozco, ¿no? Esto, la camaradería, para mí es el... me acuerdo, había un filósofo que hablaba, él exageraba para mí, ¿no? Que decía que sacrificarse por un amigo no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Ética de la razón pura se llamaba, Se me borra, para variar se me borran los nombres, ya me voy a acordar el nombre de este, muy conocido. Y decía justamente eso, y la camaradería para mí es una virtud tremenda, porque uno es capaz de dar la vida por alguien que no conoce, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, vamos a hacer, usted nos quería comentar algo sobre lo que es para usted un veterano o algo así, me comentó, sí. Que me gustaría escucharlo. Como yo sabía que esto, evidentemente ahora no lo voy a decir. No, eso es cuando nos llamamos al teléfono. Bien, bien. Bueno, como yo sabía que iba a venir, me habían avisado, había escrito en algún momento algunas palabras, y porque muchas veces la gente piensa, bueno, ¿qué es los veteranos? ¿Qué es ser veterano? Entonces yo una vez me senté a escribir y obviamente era un borrador, lo he corregido, pero si me permite lo voy a leer. Sí. Dice, muchas veces escuché con orgullo cómo nos nombran como ejemplo de veterano. Muchos nos felicitan, nos miran o me miran con admiración, incluso con curiosidad, y eso... en lo personal, y yo sé que a mis camaradas, a mis amigos también, nos hace sentir un poco raros, un poco extraños. A los veteranos nos hace sentir raro porque nadie se siente especial. Nosotros somos siempre el mismo, no hemos cambiado. Nada en mí ni en mis amigos se siente distinto. El único hecho por el cual somos camaradas es que por esos avatares de la vida, pues somos veteranos, participamos en la última epopeya bélica que tuvo el país. ¿Qué diferencia hay entre otros militares y yo? Cualquiera podría haber ido, muchos incluso se anotaron como voluntarios, pero el destino les dijo otra cosa. En mi caso, me tocó ser parte de esa gesta cuando estaba recién asimilado al ejército. Fue en mi primer destino, el Regimiento de Infantería 4, donde se definió mi participación. El regimiento tuvo que seguir a cumplir con su destino. En ese momento nadie sabía dónde íbamos, y ¿saben qué? Tampoco nos preguntaron dónde íbamos. Nos preguntaron si queríamos ir o no. Sin saberlo, terminamos no solo en Malvinas, sino directamente en primera línea, como se dice ahora en las películas, en una zona caliente. En esos momentos, yo, en lo personal, hice lo que cualquier médico hubiera hecho. Acompañé a mi gente para darle apoyo con mis conocimientos. Y fíjense que no digo apoyo de sanidad, digo mis conocimientos. Porque el médico es eso, va donde lo necesitan. Va a la guerra, o a las zonas de epidemia, o a todo conflicto donde sea necesario. Digo médico y lo mismo vale para el resto de la sanidad. En definitiva, señores, soy veterano porque el destino lo quiso, porque soy médico y porque mis camaradas me necesitaban. Tuve miedo, alegrías, tuve tristezas, lloré, reí, trabajé y me arrastré en el barro con ellos. Hoy tengo el orgullo de que me sigan considerando el médico o el doctor de todos los que estuvieron ahí. Los que estuvieron conmigo, para ellos sigo siendo su doctor. Ese es el regalo que la vida me dio. Si me preguntan, repetiría mi camino 1000 veces. No soy nadie de especial, soy uno igual que ustedes, al que el destino le hizo un regalo. Y ese regalo es haber podido ir a la guerra y volver. Eso es lo que había escrito. Qué linda palabra, qué bien. Sí, es increíble. Yo antes de la guerra siempre decía, ¿cómo pega la vida militar en ciertas personas? Yo escuchaba, cuando era servicio militar obligatorio, a los abuelos, cuando yo era un pibe, que hablaban de su servicio militar casi como si fuera hoy. Decían, sí, porque yo estaba con el cabo fulano, y nos juntamos. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Este hombre es abogado, a lo mejor ahora, o ha seguido una profesión. Y recuerda su servicio militar como algo muy profundo. Yo que no tuve la suerte de ir a la guerra, porque estaba destinado en el exterior en ese momento, por eso digo que soy un combatiente de Malvinas, no soy veterano, pero soy un combatiente de la causa. Digo, si el servicio militar cala tan hondo en el espíritu del hombre, lo que debe ser la guerra. Y los envidio cuando se encuentran y se ven, algunos se ven después de 20 años, de 30 años, y es como si se hubieran dejado de ver ayer, ¿no? Y se ven como ayer. Ellos lo ven quizá usted, no como es ahora, sino lo ven y para usted es el subteniente o el teniente primero, ¿no? Sí, usted, sí. Eso cuéntenos un poco. ¿Usted dónde se recibió de médico? En La Plata. Yo estudié en La Plata, me recibí, hacía muy poquito que me había recibido, y bueno, me tocaba hacer el servicio militar. Entonces, como había pedido prórroga, no quería hacer el servicio militar, encontré una forma curiosa de no hacerlo, que fue ingresar al ejército. La ironía, porque, de la vida. Ironía de la vida. Porque de esa manera, me decía un amigo, que también se anotó, también entró, te pagan un buen sueldo y de todo modo no pasa nada, y qué sé yo, y te van a dar casa y te podés casar y todo. Así que así fue. Entonces, por no hacer el servicio militar, me anoté, pensando que era todo muy fácil. Una anécdota curiosa, yo no, como dije, no quería hacer el servicio militar, entonces fui a la escuela Lemos, en ese momento me anoté, y me quedé tranquilo, pero resulta que rendí el examen también, lo aprobé, y me avisaron que en marzo más o menos iba a hacer el ingreso, así que preparé mis vacaciones, todo perfecto. Ahora resulta que en diciembre, por ahí, me llega la carta de presentación al servicio militar, porque todos los médicos lo hacían en el mismo lugar, y hacíamos la instrucción en el Liceo Militar General San Martín. Claro, desesperado me voy a la escuela Lemos, donde yo ya, ¿cómo voy a hacer el servicio? Yo ya estoy, sí, me dijeron, no hay ningún problema, no se preocupe, sí, usted no va a hacer, qué suerte, bueno, listo, sí, ¿qué hago entonces? Bueno, fácil, se presenta cuando se tiene que presentar, el día 5 de diciembre, de 5 de enero, se presenta en el Liceo Militar, sin drama, y cuando le sale el alta para ingresar al ejército, lo traemos para acá. Entonces, pero, perdón, no era que yo como diga, sí, usted no va a hacer el... O sea, hice la instrucción como todos los demás médicos que estaban ahí en el servicio militar, en el liceo. Después de un mes y pico de haber hecho la instrucción más difícil, me llamaron, sí, es cierto, para ir a la escuela Lemos. Obviamente, ¿qué hice en la escuela Lemos? De vuelta a la misma instrucción, porque si no, usted sigue. Y luego, cuando ya pasó todo eso, a fin de año, me toca como destino el regimiento 4 de infantería. Me casé con mi esposa, con mi querida esposa, y fui a Monte Caseros, y 3 meses después estaba en la guerra. Todo por no ser que el destino le hizo hacer 2 veces el curso básico de soldado, y supongo que eso debe haber servido. Sí, reconozco. A lo mejor en ese momento, no quiero decir lo que dijo, pero ahora, en ese momento. Le cuento una cosa: en la Escuela General Lemos, sí tuve. No sé si cómo llamarlo, pero hubo ejercicios ese año se hicieron prácticas de puesto de socorro. Y por no sé por qué causa, yo hubo dos prácticas y en las dos prácticas me tocó hacer de jefe de puesto de socorro. En las dos prácticas. Destino. Usando en el puesto de socorro un ejercicio que era una defensa de zona. Justamente lo que tuve que hacer. Lo que hicieron allá. Lo que tuve que hacer allá. La diferencia eran los tiros, pero el resto era bastante parecido. Bueno, así que médico en La Plata. Sí. Pero usted no vivía en La Plata. No, yo vivía en Quilmes. Ah, en Quilmes, sí, en Quilmes. Y bueno, la quedaba cerca, La Plata. Sí, estudié La Plata, hice mi practicantado en el hospital de San Francisco. ¿Se acuerda en qué año se recibió? 79, ¿eh? En el 79. La Plata fue mi primer destino cuando el regimiento estaba en 51 y 19. Claro, 7 de infantería, sí, este, sí. Que, ahí, claro. ahí nos hicieron la revisación médica y la... ¿Sí? ¿En 51 y 19? Sí, sí, no, perdón. Sí, en 51 y 19, sí, sí, sí. Claro. O sea, todavía estaba el regimiento allí, sí, porque después estaba, lo trasladaron. Arana. Y ahí estudié mi primer año de Derecho. Ah, mire. Y después no seguí Derecho. Terminé en Relaciones Internacionales. Pero tengo un lindo recuerdo de La Plata y de estudiar ahí, lo importante de estudiar ahí. Así que... entonces, interesante este inicio doble de capacitación, como primero soldado individual y después como médico del puesto de socorro, como jefe del puesto de socorro en dos oportunidades, sí, en un ejercicio de defensa de zona. Lo mandan al regimiento 4 y llega y se presenta al teniente coronel Soria, supongo. Al teniente coronel Soria, me presento. Obviamente... tenía mi instrucción que había servido después en el Hospital Militar Campo de Mayo, tuvimos un tiempo en la Escuela Lemos, y después en el Hospital de Campo de Mayo. Y me presento en la unidad, no me había casado en diciembre, me casé, pasé la luna de miel, dejé a mi esposa luego con su madre, Y me fui a presentar al regimiento, porque era el 4 de enero ese año. ¿Y la idea era llevarla a Montecasero? Exacto. Entonces, pedí vivienda. Es difícil, la vida del médico en la unidad, sobre todo cuando recién llega, es es compleja, porque una cosa es estar en el hospital de Campo de Mayo, estar acá, otra cosa es desempeñarse en la unidad como médico de la unidad. Tiene que adaptarse a un sinfín de situaciones, de responsabilidades que no tenía uno previsto. Uno es el tiene que atender la familia de los militares, más ubiquémonos, estamos hablando de 1982, quizás ahora sea un poco más distinto, ahora hay más medios, hay más médicos en todos lados. En esa época, si bien la ciudad tenía sus médicos, pero todavía estaba el concepto del médico de la unidad que atendía todo el barrio militar. Uno lucha por adaptarse a la vida de cuartel, que no es la misma que la vida que uno podía tener acá. Y en cuanto tuve mi casa, obviamente vine a buscar a mi mujer. Empecé a ver cómo podía hacer para conseguir trabajo en el medio civil. Empezamos con la incorporación de los soldados, o sea que todo fue muy rápido, la incorporación del servicio militar de esa época, ¿no? Los cuarteles en el servicio militar eran una cosa muy especial, porque es como que el cuartel está silente en el verano, con muy poco movimiento, y de pronto empieza a moverse porque vienen los soldados y hay que ir a buscarlos y todo el mundo, y revisarlos, y un médico tiene que atender. Y bueno, estaba en plena adaptación cuando vino el 2 de abril a la mañana. Escuchamos en la radio que habían tomado Malvinas, ¿no? Yo creo que no escuchaba radio en esa época en la casa. Estábamos armando la casa, no teníamos los muebles todavía, teníamos un... ¿Pero ya estaba su señora ahí? Ya estaba mi señora. Ah, ya había llegado. Sí, sí, la vi a buscar en cuanto tuve la casa disponible, inmediatamente armé la mudanza y la fui a buscar a mi esposa. Entonces, pero claro, la casa le faltaban, las casas militares son casas grandes, y éramos dos solos, o sea, son casas que tenían tres dormitorios preparados para los hijos, y nosotros teníamos uno, mejor dicho, un dormitorio usábamos, hijos no teníamos. Así que fuimos acomodando los muebles, estábamos en eso cuando vino la movilización. Vino el impacto de lo que fue. ¿Cómo se enteró? Me enteré cuando llegué al cuartel. A veces, con los años, la memoria se mezcla, no es exacta. A veces uno mezcla cosas que le contaron o cosas que le pasaron. A veces la fantasía juega mucho. Mientras le estaba contando esto, yo le hubiera dicho, la escuché por la radio. Y sin embargo, me quedé pensando que yo no tenía la radio. La mañana no escuchaba radio. Me levantábamos tempranito, me afeitaba y me iba al cuartel. Así que obviamente sí, en el cuartel ahí me enteré. Y nos sorprendió mucho. ¿Y qué sintió ahí? Porque usted nos acaba de relatar que en ese momento no tenía vocación militar. Era médico, obviamente, sí. Tenía vocación de médico. Pero a veces los médicos nos engañamos un poco. Porque el médico que está en una unidad militar tiene vocación militar. La tiene, no tiene la misma quizás que... ¿Tiene o la quiere ahí cuando llega? Digo, porque... Si no tiene, no va. No, pero... Si no tiene o no dura nada, para le, por lo menos tiene una simpatía especial. Tiene vocación como médico, pero también hay una cierta vocación para la milicia. Hay algo que lo movió, porque si no, no está en ese lugar. Pero su caso es atípico para mí, porque yo he hablado con muchos médicos militares. He tenido en mi unidad el doctor Blanco, no sé si lo conoce, no importa. Él, el doctor Blanco, cuando llegó, yo lo tenía que obligar a estar en el consultorio, porque él quería ir a instrucción, era más milico, se dice en la jerga, que médico. Sí, lo tenía que obligar a meterse en la enfermería. Y me ha pasado, y no, en otros casos no tan exagerado. Pero usted nos acaba de decir que estaba tratando de salvarse, entre comillas, militar, del servicio militar, no quería ir. Claro. Y sin embargo, se anota voluntariamente, a la Lemos. Pero yo creo que, porque yo lo que tenía miedo, claro, yo tenía miedo a la instrucción, a lo que todo el mundo contaba, que te iban a hacer. Los mitos esos. Exacto. Entonces, caminar por los cargos de cara. Caminar por los cargos, todas esas cosas. Entonces eso me daba mucho miedo. Esa es la realidad. Entonces, por un lado, entonces no lo quería hacer, porque era más fácil, como dice. Mira, que es el camino más fácil, es el más complicado. Pero me gustaba, había una simpatía. Tenía, si bien mi familia no es de familia militar, pero siempre escuchaba a mi padre que contaba sus anécdotas del servicio militar. Y siempre tenía algo había que me gustaba. Mi vocación era la medicina, pero es como aquel que dice, bueno, ¿qué especialidad te gusta? Bueno, yo quiero ser traumatólogo, eso es lo que es mi pasión. Pero a mí también un poco la cirugía general me gusta. Un poco, bueno, yo creo que es así. En mi caso, yo tenía una... Después apareció la especialidad después de eso, me parece, emergentología. Había una especialidad. Sí, con los años fue apareciendo esa especialidad. Digo, porque esas, en Malvinas... Sí. No existía la especialidad, no, pero existía la práctica. Teníamos que ser emergentólogos, un poco improvisados, un poco con lo que habíamos aprendido. Y yo tenía, valga la distancia. Yo tuve muchos años, como le dije, era practicante en el hospital de San Francisco Solano. Después iba a venir a la guerra, pero... Baleado, recibí unos cuantos. Recibía de todo. Uno estaba acostumbrado a moverse, en cierto modo, con pocos elementos y de vistazo de hacer los diagnósticos y ver, y en la guerra un poco es así también. Cuando llegamos allá en la Plaza de Armas, algarabía, formación. Sí, hubo una jefe formación. Debe haber hablado, supongo, digo yo, me imagino. No recuerdo, hubo más bien prudencia. Prudencia. Había prudencia, ajá. No es que una algarabía que todo el mundo revoleaba los sombreros, ¿no? Que yo no, había mucha gente que sí, otros que no, otros preguntaban, no se sabía qué iba a pasar. Había comentarios. En un principio el regimiento no se iba a mover, la tercera brigada no se movilizaba. Fueron pasando los días y en un momento recuerdo que hubo unos dichos, pero no, en realidad se tomó la idea de movilizar una unidad de combate, digamos, con varios elementos de distintos regimientos, y los morteros pesados era por parte de la brigada iba a juntar dentro de la brigada de infantería 3 una compañía de un regimiento, otra de otro, y armar una fuerza de tarea, que iba a ir ese nombre, la fuerza de tarea que iba a ir, o que iba a estar preparada para ir a Malvinas, y en esa fuerza de tarea iba a ir Juárez, justamente, con los morteros. El regimiento 4 ponía los morteros, otro ponía otra cosa. A todo esto yo tenía que darle apoyo médico, verlo, revisarlo, fijarse lo que necesitaban, darle medicación. Y fueron pasando los días y eso quedó descartado. Y finalmente un 15 de abril, si yo no estoy equivocado con la fecha, digamos que el 13 de abril, vino la orden de que el regimiento se movilizaba. Antes que pasara eso, unos días antes, empezaron a llegar los la gente convocada, los movilizados, que eran oficiales y suboficiales que venían, los subtenientes llegaron, los famosos subtenientes Malvinas se llama, yo decía los que estaban arrancados verdes. Subteniente en comisión. Claro, los arrancados verdes porque estaban en cuarto año. ¿Quiénes llegaron allá? Y ahí vino Jiménez Corbalán, Cambías, Mosquera, exacto. Trevia. Uh-huh. Al 4 no. Bueno, no, al 4 no vino. Al 4 no, al 12. Al 12, no, claro. Yo decía el 4. Sí, Jiménez Corbalán, como le dije, Jean Vías, Martínez Pancho, Mosquera, ¿quién más vino movilizado? Y creo que de la Escuela de Guerra. Si me olvido, ¿hay Burro? ¿Cómo? ¿Hay Burro también? No, hay Burro ya estaba. Ah, ya ¿quién estaba en operaciones? Que me parece que es alguien también movilizado. López Patterson. No, López Patterson vino como auxiliar de operaciones. ¿Pero no vino de la Escuela de Guerra él? Sí. Claro, venía. ¿Se llama movilizado también? Sí, sí, porque viene afuera de la unidad, no era efectivo orgánico de la unidad. Los movilizan y los mandan a la unidad. Los sacan de las escuelas, del colegio militar, escuela de guerra. ¿Quién vino? Vino el pobrecito Martela. Martela, hijo del general Martela. Eso es uno de los tantos mitos que tratamos de desterrar de esta radio, y lo matamos con hechos, ¿no es cierto? Escuchamos algunos, muy poquitos, ¿no? Muy poquitos veteranos de una organización que dicen que, por supuesto que los generales no mandaron a sus hijos a la guerra, que los oficiales estaban escondidos atrás en la casa del gobernador y los soldaditos estaban solos en el frente. Todas esas barbaridades que se dicen, ¿no? Y el general Martela podría haber impartido la orden de que su hijo no fuera a la guerra, y no solo fue a la guerra, sino que fue muerto en combate, como tantos otros, ¿no? Son mitos absurdos como el que se hablaba. Silva, que era orgánico del regimiento, Silva se presentó junto conmigo y lo mataron. Murió combatiendo. Bueno, y entonces el 13 de abril, más o menos. Sí, y unos días antes empezaron a llegar soldados. Porque ese año el regimiento entraba, había un sistema en la Brigada 3 que no incorporaba todos los soldados, toda la clase completa, sino que incorporaba por tercios. Entonces, para completar los cuadros del regimiento y completar las compañías, se hizo una movilización, se solicitó, pero mucha gente vino directamente. Antes que llegara el telegrama, muchos soldados se presentaron solos. Soldados que hacía poco que habían salido del servicio militar. Otro de los mitos que dicen que fueron obligados. Bueno, como yo les dije, cada unidad, cada persona en cada regimiento tiene su propia historia. En el 4 venían solos. Mis soldados que estuvieron conmigo, yo no los conocía. O sea, eran soldados enfermeros que habían venido, que habían estado el año anterior, excelentes soldados, que los conocían mis suboficiales, pero yo no, porque justo cambiaron el médico ese año. El médico anterior, en esa época era capitán Garuti, una excelente persona, que yo conocí muy poco, pero muy querido por la unidad, había estado 4 años. Yo sé que para él fue un dolor grande no haber ido con su regimiento. Él era hijo de un coronel de infantería. Sí, señor. O sea, él ya tenía una raíz. Tenía, y su padre había estado en el regimiento. Él hubiera querido ir, pero como yo dije en lo que escribí, el destino de cada uno es lo que le tocó. Y yo lo vi en la movilización, cuando fuimos por el sur, pude hablar con él, yo no lo conocía, porque no nos cruzamos. Y mejor dicho, nos cruzamos sin vernos. ¿Y usted qué preparó? Porque tenían carpas, puesto socorro, ¿qué tenían? ¿Qué elementos preparó? Hay una dotación sí. que se usa para salir al terreno. Ajá. ¿Qué preparé? Vamos a ser sinceros, yo era un pibe muy joven, los que tenían experiencia eran los suboficiales. ¿Qué edad tenías? Mi encargado, 27. 27. Mi encargado, que era el viejo Galarza, tenía 42. y era el viejo. Y él con el sargento primero Chan, ellos tenían amplia experiencia en salidas al terreno. Entonces cargamos todo lo que tenían y a su vez yo reforcé con medicamentos que conseguí. Mucha gente hizo donaciones, los laboratorios, muestras gratis de medicamentos que uno llevaba, porque no se olviden que nosotros en ese momento no se pensaba ir a Malvinas. Hasta ahora, como les dije, no sabíamos qué iba a pasar. Se fue armando todo y de repente viene la orden, bueno, hay que salir hacia el sur. La indicación era, íbamos a ocupar una zona de defensa costera en Puerto San Julián. Esa es la directiva que tenía. Entonces, una defensa costera hacía prever que íbamos a estar varios meses en el territorio. Íbamos a tener que, yo preveía que iba a tener que afrontar angina, gripe, guince, torcedura. Entonces mi misión iba previendo que iba a tener que conseguir toda la mayor cantidad de esos materiales, que al final casi no lo sucede, salvo en los primeros tiempos de la guerra cuando estábamos en el Monte Wall. Después no, pues después era mucho más voraz, era una vorágine de cosas, era tomar, atender, curar y evacuar. Uh-huh. Así que juntamos todo lo que se podía. Hay una anécdota interesante. Todo el pueblo colaboró. Nadie dijo que no cuando la patria llamó a su puerta. En Montecaseros colaboró todo el mundo, los talleres ferroviarios directamente por voluntad. Trabajaron día y noche para ayudar a que los vehículos estén en condiciones. Prepararon las lanzas de arrastre, repararon los paragolpes de los vehículos. Hicieron muchísimas cosas. Esa lo conoce muy bien en mi capitán Farinella. Ha venido al programa y nos ha comentado. Comentó, porque como usted dijo hoy, para mí sigue siendo capitán. Claro. Y yo teniente primero. Y bueno, y entonces me tocó ir a la escuela 88, que había hecho una donación, tenían alcohol, todos los chicos habían guardado, habían donado cosas. Y entonces me dicen, bueno, doctor, usted vaya a buscar. Entonces fui, me atendió la directora y hablé con los chicos. No recuerdo que les dije a los chicos, les agradecí que esos medicamentos, y los llevé. Pero de instalación me interesaría saber, ¿qué había? ¿Eran carpas? Ah, ¿usted qué sabe eso? Bueno, una carpa, una carpa grande que tenemos lona y las camillas, no tenemos más, el puesto de socorro no tiene. Eso era todo, esas, una carpa que tendría una Cruz Roja, supongo. No. Originalmente no llevábamos Cruz Roja, pero no se le puso, porque no sabía si Inglaterra iba a respetar la Cruz Roja. No se olvide que la Cruz Roja se respeta o no. Teóricamente se debe respetar. Explíqueme eso, porque para mí se respetaba por la Convención de Ginebra, pero cuénteme. Usted lo dice. Es un dato interesante. Es así. La Convención de Ginebra establece pautas de protección del hombre, del herido, de pautas humanitarias. Los países adhieren a esa convención. Pero esas pautas, esa convención, se basa en el respeto del otro. ¿Qué significa eso? Yo no voy a matar a tus heridos, mejor dicho, vos no vas a matar a mis heridos porque yo no voy a matar a los tuyos. Pero hasta que yo no lo compruebo, no sé si usted va a matar a mis heridos. ¿Me explico? Lo voy a poner quizás. La verdad que más o menos, porque por ejemplo, vamos al buque hospital. Se respeta, no. Una cosa es lo que ocurrió, esto estamos hablando de antes que ocurriera. Usted sabe que en la Primera Guerra Mundial se usaron gases venenosos. Sí. Muy bien. La Convención de Ginebra los prohibió. Sí. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tenía un medicamento, el VAL, que era British Anti-Levonita o Levocita. Es un medicamento que es para los tóxicos, para los venenos. Uh-huh. Ese medicamento, Gran Bretaña lo tenía como secreto de guerra. Solo ellos lo tenían. Porque ellos lo tenían porque no podían garantizar que los enemigos no lo usen. Entonces, si el enemigo no usa gas venenoso, yo tampoco lo uso. Pero si el enemigo lo usa, entonces yo estoy autorizado a usarlo. Esa es la Convención de Ginebra, es un pacto de buena voluntad. Es poner humanidad en la guerra, para que no nos masacremos mutuamente. Sí, yo sé que algunos lo respetan, otros no, pero por lo menos... Las guerras no convencionales, las guerras terroristas, justamente, lo que se hace es no respetar la Convención de Ginebra. El terrorista, los hospitales son blancos. ¿Sí? Para el terrorista, de cualquier clase, los hospitales, las estaciones de sanidad, todo eso es un blanco, porque elimina al enemigo la voluntad de lucha. La idea es desmoralizarlo. Como ellos no tienen código teóricamente, entonces los hospitales son rango, por eso son blancos. Por eso no conviene estar identificado. En las guerras civilizadas, recuerde que la guerra de Malvinas se considera la última guerra de caballeros del siglo XX. Porque las dos potencias en conflicto respetaron la convención. Sí, como nos quedan unos pocos minutos y antes de terminar... Quería hacer una pregunta rápida. Por la Convención de Ginebra o no, quiero ver tu opinión. El médico en primera línea, el médico de combate, ¿va con una jeringa en la mano o con un fusil? No puedes estar con un fusil, porque tenía mi pistola, que la dejé después en un costado, pues no puede trabajar. O sea, o atendés los heridos, tirás tiro, no hay una alternativa. Las armas que llevan las fuerzas de salud, los enfermeros, sí, son de defensa. Son de defensa. ¿Por qué? Porque se supone que no te van a atacar. Pero si te ataca, te tienes que defender. Eso es la Cruz Roja. Mi jefe, cuando Soria le confirmaron que los ingleses estaban respetando la Cruz Roja, inmediatamente me ordenó que le pusiera Cruz Roja a todo el puesto de socorro. ¿En los cascos también? No, no tenían los cascos. Los otros sí llevaron casco con Cruz Roja, pero yo no tenía para poner. No sé si nos alcanzarán estos 4 minutos, sí. Si no, continuamos en el otro bloque. Quería saber cómo estaba... Empezamos después con eso, el segundo bloque. ¿Cómo estaba organizada la sección sanidad? Tenía un jefe que ya sabemos, era usted. Sí. Después, ¿qué tenía? ¿Qué otro tenía elemento? El jefe de grupo instalaciones y el jefe de grupo evacuaciones. Instalaciones eran los y evacuaciones. Normalmente hay uno reparte un enfermero en cada compañía con camilleros, ¿sí? Para evacuar eventualmente los heridos que haya en la compañía. Y hay un grupo de camilleros que está en el puesto de socorro a cargo de un suboficial, que es el que lo va a repartir y a órdenes del jefe del puesto de socorro. El encargado es el que está en el grupo de instalaciones, que instala el puesto de socorro y después colabora con uno. Es el que anota, se fija que no le... Le estoy hablando de la teoría. En la teoría es el que hace un listado de todos los que se atienden, que ve que no falte nada, que controla la medicación faltante, todo lo que va a hacer, para que después en un circuito reciba uno medicación de retaguardia, sea, digamos, reabastecido el puesto. Eso no ocurrió. En la práctica no ocurre porque tampoco... se dieron las condiciones. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Sí, sí. ¿Sí? Nosotros, como le decía, después que nos dieron todo, salimos del pueblo, como yo digo siempre, con la banda tocando, ¿sí? La banda en la estación, tocando, todos saliendo contentos, pero cuando llegamos a Malvinas ya no había banda. Allá había un montón de gringos que te querían cortar el cogote o que te volvieras, una de dos. No había ni banda, ni música, ni nada. Cuando llegamos, hasta llegar, fue toda una marcha por la Patagonia. No sabíamos que íbamos a ir a Malvinas. Nos dijeron que no íbamos a San Julián, estábamos en Comodoro, de ahí seguimos viaje a Río Gallegos, y un día, al segundo día de estar en Río Gallegos, que la idea a lo mejor era ir a ocupar una zona de defensa, pero más al sur, vino la orden a la noche que había que salir a Malvinas, al otro día. Cargar todo lo que se pudiera llevar. Entonces yo le ordené a mi gente que cargaran todos los medicamentos, todo otra vez. Mis suboficiales, que eran los que un poco me guiaban en eso que yo estaba mitad aprendiendo de milicia y mitad un poco ensamblando. El suboficial antiguo, un poco al oficial joven, es el que le dice, le enseña lo que es la milicia. Acomodaron todo, prepararon las cosas y a la madrugada del 27 de abril volamos a las islas, casi sin tiempo para... ¿Volamos? ¿En qué fueron? En un... ¿630? Pues, no, en un Boeing, en un 737. ¿Aerolínea? Sí, sí. yo no sabía que iba a ir, me choqueó. Entonces, yo, es importante esto, yo escribí una carta a mi mujer. ¿Qué le dije a mi mujer? Que se quede tranquila, que a las islas no iba a ir. Usted me pregunta por qué, no lo sé, pero le escribí eso para darle tranquilidad. Sí. Pero llegamos a las islas y en el segundo bloque ya vamos a ver qué pasó allá en Malvinas. ¿Te parece, Gustavo? Un cachitito, dos segundos, tengo rapidito una nota de color, que hablamos de padre e hijos en la guerra. Sí. El sargento primero Galarza tenía a su hijo en el BIM 5, en Monte Tumbledon. ¿Sí? Y pudieron encontrarse una vez en los 74 días. Muy bien. Dato de color para aportar un poquito. Interesante. Vamos a respetar el horario de corte. A Roque, te paso los controles. No se vayan, no nos dejen solos. Son unos breves minutos de corte publicitario y ya volvemos con Malvinas, la gesta. Todo tuyo. Electrofrig. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados VGH. Cámara fría.